sido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo, como siempre, por la Qué Buena Radio 102.9 de FM desde la Ciudad de México. También nos puedes escuchar por internet por la quehuelga.net. Para hoy, viernes 11 de agosto del año 2023, hemos preparado y grabado este tema titulado Guerras por el despojo. Y para ello nos vamos a apoyar en palabras y un escrito, un artículo de Raúl Civechi. En la siguiente parte del programa les vamos a compartir un cuento, La noche que lo dejaron solo, de Juan Rulfo, del libro El llano en llamas. Y también les vamos a compartir más adelante un pronunciamiento del Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, que se celebró el pasado 5 y 6 de agosto aquí en la Ciudad de México, en la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes. Y vamos a terminar con una interesante reflexión de Javier Hernández Alpízar sobre la imposición de una reforma educativa. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio donde también tendremos música. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera parte de este programa, por precisamente las guerras por el despojo. Y aquí Raúl Civechi nos va a ayudar con unas palabras que dijo en el pasado Encuentro Internacional El Sur Resiste 2023, que después de una caravana que recorrió de sur a norte el istmo de Tehuantepec y luego la península de Yucatán, pues terminó con un encuentro en el CIDESI en San Cristóbal de las Casas el pasado 6 y 7 de mayo. Aquí Raúl Civechi nos dice y habló sobre las guerras por el despojo, donde dice que apenas empiezan. En estas palabras nos va a hablar sobre militarización, narcotráfico y sobre todo que el Estado ha mutado. Y también les vamos a compartir el artículo de la jornada del 2 de junio 2023, escrito precisamente por Raúl Civechi, que se titula Los estados existen para el despojo. Pues bien, les invitamos a escuchar estas interesantes y breves reflexiones de Raúl Civechi, un estudioso sobre los movimientos sociales y antisistémicos en América Latina. Bienvenidos y bienvenidas. Didi dan dan, ella, didi dan dan, ella, didi dan dan, ella, didi dan dan. Bien, pues sí, vamos a compartir esta participación que tuvo Raúl Civechi en el Encuentro Internacional El Sur Resiste 2023. Y dijo en ese encuentro lo siguiente: vivimos guerras de despojo. Se ha revelado que el 4 de 10 hectáreas no están en manos de la oligarquía ni del gran capital, como en Brasil, que estas tierras pertenecen a tierras agrarias, tierras en manos de las comunidades negras, parques naturales y conservación y pequeños y medios campesinos. Esas son las tierras en las que está avanzando el capital. Al despojo todavía le queda mucho para alcanzar. La guerra por el despojo apenas empieza. Hoy, el capitalismo no puede vivir sin guerras de despojo. No puede actuar sin guerras con violencia, es decir, sin asesinar, desaparecer, desplazar. Otro factor de este nuevo presente es que todo gobierno, incluyendo los gobiernos progresistas de izquierda, apoyan a la militarización. Este es un patrón que llegó a quedarse, como en México, con López Obrador, como el gobierno progresista en Argentina, en donde los proyectos extractivos se militarizaron, como en Chile, en Gualmapú, en territorio mapuche, que hoy más que militares que durante, que hoy hay más militares que durante los gobiernos neoliberales, podría hasta haber el mismo número que en la dictadura de Pinochet. El análisis del EZLN en la Cuarta Guerra Mundial, hecho hace 20 años, es más que cierto. Estamos en una guerra del despojo para obtener territorios para el gran capital. También tenemos que mirar al narcotráfico como símbolo perfecto del capital, lo que representan: despojo mediante la violencia, acumulación de capital. Es muy difícil pintar línea en el narcotráfico y el poder, porque hay una alianza entre estos grupos del narco, las oligarquías y las grandes empresas. Frente a este panorama de despojo, también hay que reconocer que hay un patrón de crecimiento y multiplicación de las autonomías en toda Latinoamérica. Para muchos pueblos, la autonomía se ha sentido como un objetivo común. Esto es una victoria, pasos gigantescos. Un sentido común de los pueblos y muy rico también en diversidad y formas en base a sus modos, tradiciones y lo que pueden crear. Estos modelos de autonomía tienen también esta característica pilar, que es la autodefensa como herramienta fundamental. Muchos se defienden con guardias comunitarias, otros con pasamontañas, otros con capuchas o con pañuelos. Finalmente, hay que reconocer a la espiritualidad como elemento fundamental que sostiene la resistencia. Espiritualidad es hablar de mujeres y ese vínculo de mujer, vida, madre, tierra. La espiritualidad es lo que nos permite sostenernos a largo tiempo en estas luchas que no tienen fin, porque son un círculo eterno, sin objetivos de tomar el poder. La espiritualidad ahí es pilar para seguir. Y bien, este artículo salió en el periódico La Jornada del viernes 2 de junio de este año. Es escrito por Sibechi y se titula Los estados existen para el despojo. Y dice lo siguiente: la realidad no es como nos gustaría que sea, ni siquiera como lo fue décadas atrás. Desde que el capital declaró la guerra a los pueblos para apropiarse de los bienes comunes, agua, tierra, aire y todo lo vivo, convirtió a los estados-nación en el escudo de los poderosos, usando y abusando de los aparatos armados, legales e ilegales, para contener y disciplinar a los sectores populares. Contra lo que sostiene buena parte de la izquierda, el neoliberalismo no es menos, sino más Estado. Si lo observamos en su conjunto, la militarización es la respuesta estructural del capital para proceder al despojo, controlar a los pueblos que lo resisten y alentar la acumulación violenta y depredadora. Es el Estado el que militariza los territorios donde habitan los pueblos. Por tanto, sin esta demoledora presencia estatal, no sería posible que el capital concretara sus fechorías. Quienes sostienen que el progresismo no es neoliberal porque aumenta la presencia del Estado en la sociedad y en la economía, pasan por alto deliberadamente el fenómeno de la militarización que trasciende gobiernos y colores políticos para convertirse en una realidad asfixiante en toda América Latina. En Perú, Amnistía Internacional reconoce en un informe del 16 de febrero que la violencia estatal contra campesinos e indígenas durante las protestas de los últimos meses es muestra de desprecio hacia la población. Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que no es casualidad que decenas de personas dijeran a Amnistía Internacional que sentían que las autoridades las trataban como animales y no como seres humanos. ¿Qué indígena, campesino o persona de los sectores populares no ha sentido algo similar en su trato con las autoridades y en particular con los aparatos armados del Estado? Debemos rechazar la idea de los particularismos si queremos comprender el sistema. Perú, México, Guatemala, Honduras, Chile, Ecuador, Argentina, Brasil, Venezuela atraviesan situaciones en las cuales las similitudes y las tendencias de fondo son mucho más importantes que las diferencias puntuales. Vamos hacia regímenes cada vez más autoritarios en todas geografías, con diferencias en tiempos y en modos. El último ejemplo ocurre estos días en Brasil. El presidente Lula prometió a los indígenas durante la campaña electoral que legalizaría sus territorios, como ordena la Constitución aprobada en 1988. No podrá, porque el agronegocio bloquea cualquier iniciativa en pro de los pueblos originarios y de los campesinos y llevan años impidiendo avances sólidos en la reforma agraria. Un reciente reportaje en la página sumauma.com titulado ¿Lula puede cumplir lo que prometió a los indígenas? explica que durante la gestión neoliberal de Fernando Enrique Cardoso, de 1995 a 2002, fueron homologados 145 territorios indígenas en 8 años y que con Fernando Collor, de 1990 al 92, se alcanzaron 112 homologaciones en solo 2 años y medio de gobierno. En contraste, durante los dos gobiernos de Lula, 2003 a 2010, se homologaron apenas 81 territorios indígenas y bajo Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, apenas 21 territorios. Resulta chocante que gobiernos conservadores hayan superado holgadamente al gobierno del Partido de los Trabajadores, tanto en la legalización de territorios indígenas como en entrega de tierras a los campesinos. Debemos explicar esta realidad, comprender que estamos ante un viraje del capital y del Estado. El problema que no se quiere ver, en parte por intereses inmediatistas de las izquierdas, pero también por la inercia que arrastra toda cultura política, es que el Estado ha mutado, que ha sido secuestrado por el 1% para blindar su poder y su riqueza. Esta mutación del capital, de la acumulación por reproducción ampliada a la acumulación por despojo, está en la base de los actuales estados para el despojo que fuerzan a los pueblos a protegerse de varios modos, desde las guardias indígenas y cimarronas hasta las autonomías y los autogobiernos territoriales. En el reciente encuentro internacional El Sur Resiste, convocado por el Congreso Nacional e Indígena y celebrado en el CIDES y San Cristóbal de las Casas, explicamos que la guerra de despojo apenas comienza, porque casi 40% de las tierras del continente siguen en manos de los pueblos originarios y negros, de pequeños campesinos, pescadores y de todas aquellas familias que producen alimentos, según informes anuales del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica. La disputa en el continente es por esos territorios que el capital aún no controla. Contrariando a Max Weber, debemos decir que hoy el Estado es aquella institución que articula las violencias contra los pueblos, militares, paramilitares, narco y de las más diversas pandillas. Apostar al Estado como herramienta de transformación supone abandonar a los pueblos, a las manadas en armas. Y bien, hasta aquí termina este interesante artículo de Raúl Civechi. Los estados existen para el despojo. Bien, continuamos con el programa de radio. La noche que lo dejaron solo. ¿Por qué van tan despacio? les preguntó Feliciano Ruelas a los de adelante. Así acabaremos por dormirnos. ¿Acaso no les urge llegar pronto? Llegaremos mañana amaneciendo, le contestaron. Fue lo último que oyó decirles, sus últimas palabras. Pero de eso se acordaría después al día siguiente. Allí iban los tres, con la mirada en el suelo, tratando de aprovechar la poca claridad de la noche. Es mejor que esté oscuro, así no nos verán. También habían dicho eso un poco antes, o quizá la noche anterior. No se acordaba. El sueño le nublaba el pensamiento. Ahora, en la subida, lo vio venir de nuevo. Sintió cuando se le acercaba, rodeándolo como buscándole la parte más cansada, hasta que lo tuvo encima, sobre su espalda, donde llevaba terciados los rifles. Mientras el terreno estuvo parejo, caminó deprisa. Al comenzar la subida, se retrasó. Su cabeza empezó a moverse despacio, más lentamente conforme se acortaban sus pasos. Los otros pasaron junto a él. Ahora iban muy adelante y él seguía balanceando su cabeza dormida. Se fue rezagando. Tenía el camino enfrente, casi a la altura de sus ojos, y el peso de los rifles, y el sueño trepado allí donde su espalda se encorvaba. Oyó cuando se le perdían los pasos, aquellos huecos talonazos que había venido oyendo quién sabe desde cuándo, durante quién sabe cuántas noches. De la Magdalena para acá, la primera noche, después de allá para acá, la segunda, y esta es la tercera. No serían muchas, pensó, si al menos hubiéramos dormido de día. Pero ellos no quisieron. No pueden agarrar. Nos pueden agarrar dormidos, dijeron, y eso sería lo peor. ¿Lo peor para quién? Ahora el sueño lo hacía hablar. Les dije que esperaran. Vamos dejando este día para descansar. Mañana caminaremos de filo y con más ganas y con más fuerzas, por si tenemos que correr. Puede darse el caso. Se detuvo con los ojos cerrados. Es mucho, dijo. ¿Qué ganamos con apurarnos? ¿Una jornada? Después de tantas que hemos perdido, no vale la pena. Enseguida gritó, ¿dónde andan? Y casi en secreto, ¡váyanse pues, váyanse! Se recostó en el tronco de un árbol. Allí estaba la tierra fría y el sudor convertido en agua fría. Esta debía de ser la sierra de que le habían hablado. Allá abajo, el tiempo tibio, y ahora acá arriba, este frío que se le metía por debajo del gabán. Como si me levantaran la camisa y me manosearan el pellejo con manos heladas. Se fue sentando sobre el musgo, abrió los brazos como si quisiera medir el tamaño de la noche y encontró una cerca de árboles. Respiró un aire oloroso a trementina. Luego se dejó resbalar en el sueño, sobre el cochal, sintiendo cómo se le iba entumeciendo el cuerpo. Lo despertó el frío de la madrugada, la humedad del rocío. Abrió los ojos, vio estrellas transparentes en un cielo claro, por encima de las ramas oscuras. Está oscureciendo, pensó, y se volvió a dormir. Se levantó al oír gritos y el apretado golpetear de pezuñas sobre el seco tepetate del camino. Una luz amarilla bordeaba el horizonte. Los arrieros pasaron junto a él mirándolo. Lo saludaron. Buenos días, le dijeron, pero él no contestó. Se acordó de lo que tenía que hacer. Era ya de día y él debía de haber atravesado la sierra por la noche para evitar a los vigías. Este paso era el más resguardado, se lo habían dicho. Tomó el tercio de carabinas y se las echó a la espalda. Se hizo a un lado del camino y cortó por el monte hacia donde estaba saliendo el sol. Subió y bajó cruzando lomas terregosas. Le parecía oír a los arrieros que decían, lo vimos allá arriba, es así y asado, y trae muchas armas. Tiró los rifles, después se deshizo de las carrilleras, entonces se sintió livianito y comenzó a correr como si quisiera ganarles a los arrieros la bajada. Había que encumbrar, rodear la meseta y luego bajar. Eso estaba haciendo. Pobre Dios. Estaba haciendo lo que le dijeron que hiciera, aunque no a las mismas horas. Llegó al borde de las barrancas. Miró allá lejos la gran llanura gris. Ellos deben estar allá, descansando al sol, ya sin ningún pendiente, pensó. Y se dejó caer barranca abajo, rodando y corriendo y volviendo a rodar. ¡Pobre Dios!, decía. Y rodaba cada vez más en su carrera. Le parecía seguir oyendo a los arrieros cuando le dijeron buenos días. Sintió que sus ojos eran engañosos. Llegarán al primer vigía y le dirán, lo vimos en tal y tal parte, no tardará en estar por aquí. De pronto se quedó quieto. ¡Cristo!, dijo, y ya iba a gritar, ¡viva Cristo Rey! Pero se contuvo, sacó la pistola de la costalilla y se la acomodó por dentro debajo de la camisa para sentirla cerquita de su carne. Eso le dio valor. Se fue acercando hasta los ranchos del Agua Zarca, a pasos queditos, mirando el bullicio de los soldados que se calentaban junto a grandes fogatas. Llegó hasta las bardas del corral y pudo verlos mejor, reconocerles la cara. Eran ellos, su tío Tanis y su tío Librado. Mientras los soldados daban vuelta alrededor de la lumbre, ellos se mecían colgados de un mezquite en mitad del corral. No parecían ya darse cuenta del humo que subía de las fogatas, que les nublaban los ojos vidriosos y les ennegrecía la cara. No quiso seguir viéndolo. Se arrastró a lo largo de la barda y se arrinconó en una esquina descansando el cuerpo, aunque sentía que un gusano se le retorcía en el estómago. Arriba de él oyó que alguien decía, ¿qué esperan para descolgar a estos? Estamos esperando que llegue el otro. Dicen que eran tres, así que tienen que ser tres. Dicen que el que falta es un muchachito, pero muchachito y todo fue el que le tendió la emboscada a mi teniente Parra, y le acabó su gente. Tiene que caer por aquí, como cayeron esos otros que eran más viejos y más colmilludos. Mi mayor dice que si no viene de hoy a mañana, acabalamos con el primero que pase y así se cumplirán las órdenes. ¿Y por qué no salimos mejor a buscarlos? Así hasta se nos quitaría un poco lo aburrido. No hace falta, tiene que venir. Todos están arrendando para la Sierra de Comanja a juntarse con los cristeros del 14. Estos son ya de los últimos. Lo bueno sería dejarlos pasar para que les dieran guerra a los compañeros de los altos. Eso sería lo bueno. A ver si no a resultas de eso nos enfilan también a nosotros por aquel rumbo. Feliciano Ruelas esperó todavía un rato a que se le calmara el bullicio que sentía cosquillarle el estómago. Luego sorbió tantito aire como si se fuera a zambullir en el agua y agazapado hasta arrastrarse por el suelo. Se fue caminando, empujando el cuerpo con las manos. Cuando llegó al relis del arroyo, enderezó la cabeza y se echó a correr, abriéndose paso entre los pajonales. No miró para atrás ni paró en su carrera hasta que sintió que el arroyo se disolvía en la llanura. Entonces se detuvo, respiró fuerte y temblorosamente. Thank you.

Nunca más un México sin nosotros. Nunca más un México sin nosotras, las mujeres que luchamos. Encuentro de Mujeres del Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Tropeçavas nos astros desastrada, quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Mas os livros que em nossa vida entraram são como a radiação de um corpo negro apontando para a expansão do universo, porque a frase, o conceito, o enredo, o verso e sem dúvida, sobretudo o verso, é o que pode lançar mundos no mundo. Tropeçavas nos astros desastrada, sem saber que a aventura e a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada são livros e o luar contra a cultura. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los pra fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los, podemos simplesmente escrever um. Encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas. De una reforma educativa. Los libros de texto buscan formar ciudadanos críticos. Yo tengo una crítica a los libros de texto. Silencio, lacayo del imperio. Meme posteado por Emilio Blanco en Facebook. A la memoria del compañero Román Sánchez Núñez. El principal problema que presentan los nuevos libros de texto de la SEP es que son resultado de un proceso a espaldas de los docentes y de los educandos, y de las madres y padres de familia, a espaldas de la sociedad en suma. Esto no es nuevo, es la forma como siempre se han impuesto desde arriba, desde el gobierno, las reformas educativas. Esto en un país de tradición priista, y donde el PRI se convirtió en una clase política metapartidaria, es decir, que ya no solamente está presente en el PRI, sino en casi todos los partidos políticos, Morena, PRD y demás, cuyos cuadros dirigentes son de extracción priista y sobre todo de cultura política presidencialista, bonapartista y populista, o nacionalista priista. Cada vez que llega un nuevo presidente y su equipo, descubren que hay una nueva teoría pedagógica de vanguardia, y la decretan e imponen desde arriba. Modifican el modo como se impartirá la educación pública, y en el mejor de los casos dan algún taller o un breve curso a las maestras y maestros, donde les dicen qué es lo que ahora deben enseñar y cómo. Normalmente la educación tiene cierta continuidad porque las y los docentes siguen haciendo lo que mejor saben hacer, si acaso incluyendo algunas ideas que alcanzan a incorporar de la nueva pedagogía de vanguardia impuesta por decreto. El problema con los nuevos libros de texto es que borra de un plumazo las asignaturas, matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, etc. Reducen todo a tres libros y tres campos o áreas de conocimiento. Si en un grado de secundaria hasta el ciclo lectivo anterior un alumno o alumna tenía hasta 11 asignaturas o materias y con ellas 11 maestros o maestras, ¿cómo van a tener sus actividades de aprendizaje? ¿Los 11 docentes usarán los 3 libros de la SEP o despedirán a 8 para dejar solo a 3? Además, quienes están imponiendo por la vía de los hechos, haya sido como haya sido, el nuevo modelo curricular, atropellando todos los protocolos y reglamentos porque la ley no importa cuando la popularidad mata la legalidad, están ignorando la gradualidad en la educación y en los aprendizajes que Lev Vygotsky llama zona de desarrollo próximo. Esto quiere decir que quien aprende se mueve entre lo que ya sabe y lo que ya puede aprender potencialmente, adquiriendo los elementos necesarios de su entorno social y educativo, con ayuda del facilitador, el docente. Si un niño, joven o adulto de género masculino o femenino es puesto ante una pretendida situación de aprendizaje que no está en su zona de desarrollo próximo, es decir, para la cual no tiene ni puede adquirir ya los elementos necesarios, solamente se frustrará, no aprenderá. A esta situación están sometidos los infantes y jóvenes que recibirán, por una decisión vertical y autoritaria, unos libros de texto que operan de una manera confusa, errática, sin relación alguna con la manera como están habituados a aprender. Y lo mismo pasará con las y los docentes. El modelo de vanguardia está lejos de la zona de desarrollo próximo de ambos. En el mejor de los casos, las y los docentes harán con lo que ya saben lo que mejor puedan para que las infancias y jóvenes sigan aprendiendo y se sigan educando. Si a vanguardias vamos, la más vanguardista es la posición de Iván Illich, quien propuso desaparecer las escuelas y la escolarización para que las personas aprendan, estudien y se eduquen de manera autónoma y autogestiva. De hecho, hoy las personas aprenden mucho más en entornos cotidianos de información, comunicación e interacción social, incluso que en tiempos de Illich, aunque sin la formación de un criterio están expuestos a la manipulación tanto de la propaganda del gobierno como la de las empresas privadas. Sin embargo, la necesidad de que las y los educandos, los discentes, vayan aprendiendo en entornos propicios que sean apropiados a su zona de desarrollo próximo, hace necesarias aún las escuelas, las instituciones educativas. De lo contrario, quienes tienen un entorno cultural estimulante aprenderán más, pero la mayoría quedaría a expensas de entornos pobres que los limitan. La gran hipocresía de esta propuesta supuestamente de vanguardia del morenismo es que apela a la comunidad, pero el gobierno está usando las Fuerzas Armadas y los megaproyectos impuestos como el Proyecto Integral Morelos, el mal llevado Tren Maya o el Corredor Interoceánico para destruir comunidad, destruir tejido social. La supuesta comunalidad que propone el gobierno partidista morenista, autodenominado Cuarta Transformación, es una comunidad carismática en torno a un insano y faccioso nacionalismo que reduce la patria, la nación al presidente en turno y sus huestes electorales. La nación mexicana no se reduce al porcentaje electoral del presidente en turno y su partido. Una verdadera participación debería incluir a toda la sociedad sin exclusiones prejuiciosas, pero ni siquiera a las y los maestros consultaron. De hecho, la CENTE denuncia que la reforma peñista, excepto el examen punitivo, pasó íntegra con el gobierno obradorista. Hoy les imponen un cambio de planes de estudio y libros, de nuevo, desde arriba. Asimismo, pretenden que es una educación decolonial, pero en México el decolonialismo ha degenerado en la promoción de la ignorancia, al meter en el mismo costal de los males occidentales a la ciencia. Por otra parte, supuestos militantes de la decolonialidad callan y se cruzan de brazos ante la colonización capitalista del sureste mexicano mediante megaproyectos y militarización. La opinión de un investigador experto en educación, Gilberto Guevara Niebla, es que la desaparición de las matemáticas, la lengua, la historia, la geografía, la formación cívica y ética, la física, la química, la biología, etc., impide que el aprendizaje de niños y adolescentes ocurra como un proceso continuo, lógico, sistemático y ordenado, y da lugar a un desorden pedagógico de efectos contraeducativos. En otras palabras, las y los estudiantes, poco menos de 25 millones, y docentes, serán usados como conejillos de indias para un experimento vanguardista improvisado e impuesto, sin respetar las mínimas reglas de la participación democrática. Para no permitir el debate, una forma de participación, se inhibe la crítica acusando de conservadores a los críticos. Es una estrategia típica del obradorismo meter en el mismo costal del bloque conservador a todos los que disienten de sus opiniones o actos de gobierno. Es falso, por ejemplo, ni la CENTE ni Guevara Niebla son conservadores. El resultado será un retroceso en la educación, que ya de por sí acusa los estragos de la deserción escolar por la pandemia y por la crisis económica. Además, acentuará la desigualdad, pues quienes puedan instruirán a sus hijos en matemáticas y ciencias por medios privados, pero la mayoría de la población no podrá hacerlo. Pasará como en la salud, donde el presunto combate a la corrupción solo generó desabasto de medicamentos, afectando principalmente a la población pobre. Si no hubieran impuesto los libros y falsificado o simulado la participación en lugar de escuchar de verdad, no habrían tenido necesidad de reservar la información acerca del proceso de elaboración de los libros de texto gratuitos. ¿No dicen ellos que quien nada debe, nada teme? Como afirma Paulo Freire, tenemos que hacer dos cosas: organizarnos de manera autogestiva para educarnos entre nosotros, pero también demandar del Estado una educación adecuada, no una que se pretende de vanguardia, pero no toma en cuenta a docentes, discentes y sociedad. Verdaderos partícipes y artífices del proceso pedagógico. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor táctil que votamos aos maços de cigarro. Domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes, gaiolas, em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançarmos-nos, ou que é muito pior, por odiarmos-los. Podemos simplesmente escrever encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçavas nos astros desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas. Tropezaste torpemente con las estrellas, casi no teníamos libros en casa, y la ciudad no tenía librería, pero los libros que entraron en nuestras vidas son como la radiación del cuerpo negro, apuntando a la expansión del universo, porque la frase, el concepto, la trama, el verso, y sin duda especialmente el verso, es lo que puede lanzar mundos en el mundo. Tropezaste torpemente con las estrellas sin saber que la fortuna y la desventura, en este camino que va de nada a nada, son los libros y la luz de la luna contra la cultura. Los libros son objetos trascendentes, pero podemos amarlos desde el amor táctil, que votemos por las cajetillas de cigarros, domarlos, cultivarlos en acuarios, en estantes, jaulas, en fuegos, o tirarlos por las ventanas. Tal vez eso evitará que nos arrojemos, o lo que es mucho peor, odiándolos. Simplemente podemos escribir uno. Llena muchas páginas con palabras vacías y de más confusión los estantes. Tropezaste torpemente con las estrellas, pero para mí eras la estrella entre las estrellas. Pues esto es la traducción, claro que falta un refinamiento, esto es sacado por medio del traductor de Google, de esta canción de Caetano Veloso que acabamos de escuchar, Libros, que, bueno, pues dio pie a la reflexión de Javier Hernández Alpizar, que nos recomendó esta canción, sobre el tema la imposición de una reforma educativa. Pues bien, también en la música escuchamos en este programa unas cortinillas musicales. El Siete Leguas, una interpretación de Antonio Vibriesca con la guitarra. También unas cortinillas musicales con el principio de la canción Apariencia de Hechos contra el Decoro y también por ahí El Barbero de Sevilla. Y bueno, antes de terminar este programa, pues les recordamos la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, que va a celebrarse en San Gregorio, Atlapulco, este fin de semana, este sábado y domingo, 12 y 13 de agosto. Para ver la convocatoria, y está en la página web asambleaporelaguaylavida.org. Y si piensas asistir, bueno, ahí aparece un QR y o la liga para registrarse. Y también pues todos los pormenores, entre ellos pues el programa de actividades que bueno empezará pues desayuno y registro antes de las 9, luego sigue la ceremonia ritual, a las 10 la bienvenida y presentación de los pueblos y estandartes, a las 11 la plenaria inaugural y participación de invitados, donde, bueno, participa la Asamblea General Permanente de San Gregorio Atlapulco, el Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios de la Nahua y el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. A las 12, bueno, pues ya las indicaciones y presentación de las 6 mesas de trabajo. La primera mesa es Sujetos y Mecanismos para el Despojo del Agua. La mesa 2, Leyes y Programas Gubernamentales que Buscan Desaparecer a los Pueblos Originarios. Mesa 3, Militarización y Aumento de las Violencias. Mesa 4, Transformaciones del Paisaje Lacustre. Mesa 5, Las Mujeres en Defensa y Cuidado del Agua, el Territorio y la Vida. Y la mesa 6, Experiencias Comunitarias de Lucha y Resistencia. Luego a las 3 es la comida. A las 4 de la tarde se continúa con las 6 mesas de trabajo y a las 6 y media en adelante, bueno, las actividades culturales, la cena y preparación para alojamiento, bueno, para los que decidan quedarse. El domingo 13 de agosto, bueno, pues el desayuno y a partir de las 9 la redacción de relatoría y conclusiones por mesa, a las 11 la plenaria con las conclusiones y acuerdos, las propuestas organizativas para la Cuarta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Y luego a la 1:30 la clausura de los trabajos de la Tercera Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. A partir de las 2 de la tarde será la comida, tianguis y trueque. Y bueno, viene más información aquí en esta página. A los que se vayan a ir, bueno, es llevar plato, taza, cuchara, bolsa y o cobija para dormir, casa de campaña, a los que ya también se vayan a quedar también. Y se les invita a traer su pantli, o sea, glifo o estandarte de pueblo, comunidad u organización. Para más información, comunicarse a asambleanacionalporelagua@gmail.com o también pueden consultar esta página asambleaporelaguaylavida.org. Y bueno, pues terminamos también con una mala noticia, pues mandamos un abrazo al pueblo de Ostula y a la familia de Lorenzo Froilán de la Cruz, guardia comunal de Ostula, desaparecido en Cualcomán, Michoacán, y que desafortunadamente apareció pues su cuerpo. Un abrazo a la comunidad de Ostula y a la familia de Lorenzo Froilán de la Cruz. Justicia para Lorenzo Froilán de la Cruz. Y bueno, vamos a terminar con música. Y esta canción es el himno zapatista interpretada por Flor del Fango. Y esto porque las juntas de buen gobierno, los caracoles zapatistas, cumplieron 20 años de vida. Muchas felicidades a las y los zapatistas que, a pesar de todos los contratiempos, la violencia, la contrainsurgencia, siguen en pie. Muchas felicidades a las juntas de buen gobierno, a su autonomía. 20 años de las juntas de buen gobierno. Vivan los caracoles zapatistas. Y como siempre, muchas gracias a las y los compañeros de la Que Huelga Radio que hacen posible esta transmisión. Muchas gracias, compas. Y también muchas gracias a ti, a usted, por escucharnos. Hasta la próxima.